¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este primer programa de Un Punto Azul después de la nueva era. La nueva era porque en teoría deberíamos haber muerto todos y todas la semana pasada. Pero estamos aquí todos vivos. Hoy hemos empezado por triplicado, tres intentos hemos tenido que tener. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. Lito. Buenas noches. José Luis. José Luis Muñoz. Hola, buenas noches. Y Santiago, que hemos cambiado por Gloria aquí, y lo tenemos aquí al lado. Oye, esto es el paraíso de los hipocondríacos. En mi caso, uno se pone malo y tenemos médico por todos lados. Bueno. Tampoco es en Madrid tantos aquí. Tampoco es en Madrid tantos aquí. Bueno, creo que es la primera vez que hay dos médicos aquí a la vez, ¿no? No, sí. ¿Pablo llegó a...? ¿Pablo ha estado ya habiendo acabado la carrera? Sí, pero no ha coincidido contigo, ¿no? No, siendo ya licenciado, ¿no? Hablando de Pablo... Tú imagínate si estuviera Pablo aquí. Entonces ya tú ya... Es que... Me voy a callar lo que iba a decir ahora mismo porque... Como yo sé que Pablo no nos escucha, yo no me pongo en manos de Pablo todavía. Yo tengo que ver... El currículum todavía. No, Pablo, para hacerte la autopsia quizás. Sí, la autopsia, una analítica, eso sí. Bueno, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica. Hoy es 27 de diciembre de 2012, que lo decimos por gentileza a nuestros amigos del foro Misterios de la Ciencia, que fueron los que nos llamaron la atención por aquel tiempo, de que nunca lo decíamos la fecha. ¿Y cómo vivisteis el día de fin del mundo? ¿Os dieron mucha lata? ¿Tuvisteis que dar muchas explicaciones? Yo no me enteré especialmente. Porque como vengo de donde vengo y allí las que estas cosas son un poco más relativas, pues... Ay, no me diga que allí en África no se ha hablado del fin del mundo. Muy poco. Bueno, relativamente poco. Hay muy poco internet, hay muchísimo teléfono móvil y... Es que como además, Guinea de donde he estado, hay... Los viernes son... Por ejemplo, aquí la cosa está mucho más estancada. El domingo es el día de vacaciones, etcétera, etcétera. Allí, pues, sabes que los viernes... Aquello que es musulmán, mayoría... Tienen 50% de musulmán y de cristiano, pero... ¿Cómo se turnan? Pues no se turnan. Usted sabe que el viernes a las 12 del mediodía se paraliza todo. Porque sale todo el mundo a rezar a la calle. Pues eso lo tiene que tener usted en cuenta, ¿entiende? Es como aquí a nadie se le ocurre montar una fiesta el jueves santo de noche, ¿no? Porque sabe lo que hay. Pues allí lo pasa que más gente, más es diferente. Entonces, pues, distintas maneras de medir el tiempo. Entonces, no. Más variedad en ese sentido. Más variedad cronológica. Total, que no, allí no se habla de fin del mundo. Uh-huh. José Luis Muñoz. Pues un día normal, ¿no? ¿Algún cliente te ha llamado? Oye, mira, que como esto se acaba, que no... No, para eso no me ha llamado nadie. Para otras cosas, sí. Bueno, pues... Yo recuerdo él, hablando de informática, lo del el efecto 2000 ese. Sí, famoso efecto 2000. Pero aquello, vamos Vamos a entender que tenía otra lógica, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, ahí había un efecto real. Exacto. Aunque se exageró, pero... Pues exageró y bastante, vamos. Mm. Pero vamos, que hubo una cojones de... Real, ¿eh? Yo conozco amigos míos que estaban en departamento de desarrollo y demás, y ese día estaban de guardia y con las orejas tiesas, porque no sabían exactamente qué podía pasar ahí. Bueno, pues... Además, recuerdo ese día, a las 12 de la mañana, que estaba escuchando la radio y decían, y ya es año nuevo en Nueva Zelanda, y no ha pasado nada, bien. No ha caído ningún avión, ni se ha parado ninguna central nuclear, ni nada. Pues si os parece, comenzamos con las preguntas que tenemos. ¿Las tenéis por ahí? ¿O las busco? Sí. Mejor que las tengáis, porque si las tengo yo que buscar aquí me vuelvo loco. Yo te la tengo aquí localizada, Alfonso. Mira. Muy bien. Esteban Liñares nos hizo un comentario en nuestra página web. En punto azul, en la zona de contacto, que con nosotros se pueden poner en contacto por muchos lados. Dice, hola compañero, un saludo desde Galicia. Soy novato en esto de la astronomía, pero cuanto más conozco, más me atrae. Y con vuestro programa conseguí meterme más ansia de saber. Dice, hay una cuestión que estoy viendo en un blog de astronomía sobre que en realidad lo que hace flotar a los astronautas en el espacio no es la falta de gravedad, sino la situación de caída libre. Dice, esto se me escapa, a ver si me podéis ayudar. Gracias y felicidades por el programa. Bueno, pues yo he preparado un poco... Ya hemos hablado muchas veces del tema de la ingravidez en el programa, pero bueno, tampoco está de más volver a hablar un poco de ello. Existe un error muy extendido, la creencia de que en el espacio no hay gravedad, y eso no es así. En el espacio hay la misma gravedad que puede haber aquí. Lo único que pasa es que puede estar más débil por la distancia, pero no desaparece. De hecho... Por ejemplo, si construyéramos una torre de 1.000 kilómetros de altura, por encima de muchos satélites en órbita, si construyéramos una torre y pesáramos a una persona que en la superficie pesa 100 kilos, la báscula indicaría 75 kilos, o sea que tampoco pierde mucho peso con la distancia, se pierde con el cuadrado de la distancia, pero 1.000 kilómetros comparado con la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta la superficie, que son 6.000 y pico kilómetros, pues relativamente poco, ¿eh? Solamente a 1.000 kilómetros de altura perderían un 25% de su peso, ¿eh? ¿Qué es lo que hace que aparezca que los astronautas están flotando? Bueno, que no pesan nada. En realidad, lo que hace que aparentemente no pesen nada es que están cayendo, como dice el amigo, el oyente. En realidad están cayendo, lo que pasa es que esa caída está compensada con la fuerza, con la velocidad que lleva la nave, de forma que el peso, por un lado, y la fuerza centrífuga que se genera con ese movimiento circular hacia afuera, que un satélite, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, pues va a 28.000 kilómetros por hora, lleva una velocidad tremenda, da una vuelta a la Tierra en 92 minutos, pues eso es lo que hace que se mantenga en esa posición de una forma estable en la nave dando vueltas, y se compensa el peso de la nave con la fuerza centrífuga a la que está sometida, y entonces la nave está cayendo realmente. Lo que pasa es que no cae nunca por ese equilibrio entre las dos fuerzas. La situación del astronauta en órbita es muy parecida a la que tendríamos si estuviéramos en un ascensor y de pronto se cortaran los cables y no hubiera sistema de sujeción ni de seguridad. Caeríamos con el ascensor y lo que haría es que nuestros pies se separarían del suelo del ascensor y flotaríamos dentro del ascensor. Si el ascensor estuviera perfectamente en un eje perfectamente engrasado, que no tuviera prácticamente, no tuviera rozamiento, caeríamos, si pudiera caer indefinidamente, caeríamos con el ascensor y dentro del ascensor estaríamos exactamente igual que un astronauta dentro de una nave espacial. Exactamente igual. Podríamos empujar contra una pared y nos iríamos contra la otra, igual que que vemos a los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Y de hecho, la sensación que tienen los astronautas no es nada agradable. Nosotros pensamos que están como cuando nosotros estamos dentro del agua flotando, y no es así. No es así. El astronauta tiene que entrenar mucho esa sensación, puesto que... Es muy desagradable. Es la misma que sentiríamos si nos caemos de pronto, si perdemos nuestros pies, no, perdemos nuestro apoyo en el suelo. Perdona, en la estación espacial Ingravidez total no hay, ¿no? Es que lo que estoy diciendo es que no existe la falta de gravedad realmente. Lo que si hay tú es estás flotando, pero si te quedas quieto al final cae. Hay, ¿no? Bueno, hay gravedad, pero muy poca. Muy poca. De hecho, Pedro Luque decía que él, había dormido en el techo porque le gustaba. Como podía, se dejaba en el techo y ahí quedaba. Tú estate atento porque ahora voy a preguntar la influencia de la ingravidez en el cuerpo humano. Sí, sí, pero antes yo tengo una pregunta. Que siempre, desde que estudiese física. Una torre muy alta, ¿no? Y me monto en el ascensor y el ascensor se corta y tal, rozamiento. Tres opciones. Es que yo caiga con los pies pegados al suelo del ascensor, uh-huh. o que vuele con el ascensor, o que me choque con el techo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué vuelo con el ascensor y no voy a la misma velocidad que el ascensor? O bueno, el ascensor va muy rápido. Yo siempre pensaba, si el ascensor tiene mucha más masa que yo, irá más rápido y me chocaré con el techo. Vamos, en la práctica tú pesarías un poco sobre el ascensor porque el ascensor, por muy poco rozamiento que tuvieras, uh-huh. tendría más rozamiento que tú. Uh-huh. Porque el aire mismo ya estaría frenando el ascensor. Sí. Pero imagínate que fuera el aire nada más, ya pesarías un poco sobre el ascensor. Porque tú, el aire no te frenaría a ti, puesto que tú estás dentro del ascensor y no te frenaría a ti, pero sí al ascensor. Pero imagínate que no existiera el aire. Vale. Si no existiera el aire y no existiera rozamiento ninguno, tú caerías exactamente a la misma velocidad que el ascensor. Independientemente de la masa. Tú flotarías dentro del ascensor. Tú te podías mover a cualquier esquina del ascensor empujando las paredes. Y cuando llego al suelo... Cuando llegas solo te caigo. Matas, ¿no? Pero vamos a ver. Ese experimento lo acabó de demostrar Galileo. Sí. Tirando. Porque encontró analíticamente que las masas caen por la gravedad independientemente de la cantidad de materia que tienen. Sí. Que una pluma cae igual que un martillo. Y lo intentó hacer desde la Torre de Pisa y no cuajó porque efectivamente no tenía en cuenta el rozamiento. El rozamiento del aire. Pero en la Luna hay una grabación que se tiran dos cosas con masas diferentes y caen a la vez. También se puede hacer aquí en la Tierra. Yo lo he visto hacerlo una pluma y un martillo metiéndolo en dos cajas iguales. Pues dos cajas. Pues, exactamente iguales. Y tirarlo a la misma altura. Igualando el rozamiento. Y caen exactamente igual. Pero si yo... yo sé que no es así, pero mi pregunta era... Si yo lo único que me desplazo es 20 centímetros dentro del ascensor, ¿no? Al fin y al cabo, yo caigo y se rompe el ascensor, ¿no? Y yo, por el rozamiento, etcétera, etcétera, pues me elevo 10, 20 centímetros. Y cuando llega al final, yo lo que... la diferencia que tengo con el suelo del ascensor son 20 centímetros. Con respecto al ascensor sí, pero no con respecto a la Tierra. Y la velocidad, el choque que te da es total. Y la velocidad, entonces, que lleva, ¿qué hacemos con ella? Claro, era mi pregunta es... El problema no es la altura, sino la velocidad. Claro, la diferencia de velocidad entre ti y la Tierra, en ese caso. Es decir, que si yo, si a mí me tiran, consiguieran dispararme con muchísima velocidad, pero solo un metro y medio o 20 centímetros, sería el mismo efecto, ¿no? Que a mí lo que me mata de caerme en el ascensor no es a la altura a la que caigo, sino es a la velocidad con la que impacto con el suelo. Claro, que esa velocidad se aumenta muy rápido cuanto más tiempo estés cayendo. Porque yo, en el fondo, lo único que caigo es... Yo estoy en el ascensor y el ascensor cede, ¿no? Tú estás cayendo con el ascensor los kilómetros que sean. Y cada vez vas cogiendo más velocidad, a 9,8 metros por segundo cada segundo. Pero que la diferencia con mi suelo al final es... El papazo que te pegas al final no tiene solución. Pero el papazo no es por la altura, es por la velocidad. Claro. Porque al impactar contra el suelo frena la velocidad tuya y la del ascensor, independientemente. Si yo cayera muchísima altura, pero por lo que fuera, una atmósfera súper densa, me fuera frenando, claro. No me pasaría nada. Eso es lo que le pasa a los paracaidistas. Ellos tienen lo que llaman la velocidad terminal. Sí. Que el mismo aire no le deja pasar de una determinada. Por eso este hombre que batió el récord de velocidad tuvo que irse tan alto para poder llegar a una velocidad tan alta. Porque en la atmósfera baja es imposible llegar a la velocidad del sonido. Porque se destrozaría, ¿no? Por el rozamiento. Como hemos dicho, la fuerza centrífuga es la que mantiene el equilibrio. Por ejemplo, como dije, la Estación Espacial Internacional orbita a 400 kilómetros de altura, o sea, tampoco hay una altura muy grande, y parece que están flotando, pero no están flotando, simplemente que van a esa velocidad. Si paráramos, fíjate en lo que te digo, si paráramos la Estación Espacial Internacional, si pudiéramos pararlo de una forma inmediata, o sea, en seco, la Estación Espacial Internacional no se quedaría en el aire, no se quedaría en el espacio. Caería a plomo como una piedra. Caería a plomo. ¿Eh? Se podría hacer un experimento. Imagínate que te pones en la popa, en la parte de atrás de la Estación Espacial Internacional con un arma de fuego, con un rifle, que tuviera la potencia suficiente para darle al proyectil la misma velocidad que lleva la Estación Espacial hacia enfrente. Uh-huh. O sea, que saliera el proyectil del cañón a 28.000 kilómetros por hora. Esa bala caería en vertical a la superficie de la Tierra, totalmente en vertical, y caería como si fuera una piedra que tú la hubieras soltado. Cogería una velocidad tremenda, pero la gravedad está ahí actuando. La gravedad tiene alcance infinito, actúa a todos lados. Puede pasar que la gravedad se compense, por ejemplo, si posicionamos algo a una altura, o sea, a una distancia concreta entre la Luna y la Tierra, ¿eh? En el punto de Lagrange, ese material se queda ahí parado porque se compensa la fuerza de gravedad de la Luna con la fuerza de gravedad de la Tierra, y ahí no es que desaparezca la gravedad, sino simplemente se compensa. Pero siempre está la gravedad ahí. Uh-huh. Si cogiéramos ese objeto y lo alejáramos de la Tierra y de la Luna, ya entraría en juego la gravedad solar, por ejemplo, y caería, si la dejáramos, si tú pudiéramos dejarla quieta con respecto al Sol, caería el Sol en picado, vamos, caería. Lo que pasa es que los cuerpos en el espacio normalmente no están quietos, llevan una velocidad, y esa velocidad es la que le da la órbita, la que produce la órbita. De todas formas, si alguien quiere leer algo más sobre este tema, en nuestra página web hay un artículo que escribí ya hace un par de años sobre la gravedad cero, y se llamaba Gravedad cero, ¿un placer o un problema? ¿Eh? Pues, si quieres, puedes hablar un poco de los efectos que tiene la gravedad. A eso voy, es que estoy recordando, creo que es la tercera parte de la serie de Arthur C. Clarke de 2001. Pero no me acuerdo cómo. La segunda era 2010, la tercera, no me acuerdo cuál era, 2000 o 3001, no me acuerdo. Ya el nombre. 3001 era. No, es que hay una. Sí, 3001. Hay un 3001, pero. Creo que no es la tercera. Creo que hay una antes. Que hablaba ya de habitantes en la Luna que habían nacido allí y que no podían volver a la Tierra. O sea, un bebé que nace en la Luna, en una base lunar, crece. De una manera, pero claro, cuando volví a la Tierra era como arrastrarse una pesadez que no podían, ¿no? ¿Tú eres capaz de contarnos cómo puede ser un ser que nazca, un ser humano que naciera en la Luna? ¿Cómo podría ser? ¿Sería igual que nosotros, aparentemente? Vamos a ver, el problema es que... ¿Cómo te imaginas tú eso? Para que el ser humano pudiera nacer y reproducirse en la Luna, habría que reproducir las condiciones. A ver, imagínate que ya que tenemos una base lunar. Claro, pero es que entonces las condiciones serían más o menos las mismas, de gravedad, etcétera, etcétera. Porque si no fueran las mismas, más que en la Luna, vamos a poner, en una nave espacial. Vale. Por decirlo, para que sea un poco más... el problema es ese. El problema es que la gravedad no afecta tanto. Bueno, sí afecta a nivel agudo, por decirlo de algún modo, sino que es que... La gravedad es la que marca las pautas de nuestro crecimiento, del crecimiento de los huesos, de cómo se desarrolla la circulación, todo eso es movimiento, que todo ese movimiento está guiado por la gravedad. Si un ser humano se desarrollara en un sistema con mayor o con menor gravedad que la Tierra, evidentemente lo tendría muy complicado, porque toda su fisiología y toda su... Primero la estructura, los huesos, etcétera, etcétera, ya lo tendría muy complicado. Incluso si fuera muy extrema la diferencia, se llegaría a colapsar. Y también teníamos que tener en cuenta la presión atmosférica, porque bueno, pero ahí ya eso se tiene que compensar. Se hubiera adaptado a una presión normal. Que de hecho, ese es el origen de la astrobiología, es decir, que alguien dice, bueno, y si resultara que la vida se pudiera desarrollar en Marte, ¿cómo sería? ¿Cómo serían de verdad los marcianos? Bueno, pues teniendo en cuenta que en Marte hay tal presión, tal gravedad, tal no sé cuánto, pues serían de tal modo, porque el ser humano es como es, porque la Tierra es como es. Así de simple. A ver, cuando el hombre llegue a colonizar la Luna o Marte, pues yo entiendo que los habitantes de Marte, los humanos que vivan en Marte, pues formarán una especie de subraza, de nueva rama de la humanidad, porque se habrán adaptado al peso en Marte, a la estancia en Marte, a las condiciones de Marte, y al final resultará que en dos o tres generaciones ya le será muy difícil volver a la Tierra. ¿Es malo para una persona estar, por ejemplo, mucho tiempo boca abajo? Claro, pero ¿qué le ocurre a los astronautas que están mucho tiempo? Pues que esto cuando los recogen, esta típica imagen del ruso que la cápsula que cae en mitad de la estepa y lo tienen que sacar casi a rastras. Todas las cosas es porque como ha perdido tanta masa muscular y tanta masa ósea... Pero ya hacen gimnasia allí. Pero de todas maneras, sí. Primero que no hacen todo lo que debieran. Y la gravedad es les afecta. Ya era una pregunta tanto médica como física. Porque, por ejemplo, yo sé... Vamos a imaginarnos la base lunar Alfa de espacio 1999. Una base lunar o una base en Marte. Marte tiene menos gravedad que la Tierra. Un montón menos. Un tercio. Y la Luna un sexto. Yo sé, en una base lunar, en una estación espacial, yo sé cómo se simula una presión similar a la que nosotros aguantamos y cómo se simula una gravedad en una base espacial, ¿no? Y me estoy acordando de 2001, la rueda, ¿no? O sea, perfecta. Pero ¿cómo se simula en una estación lunar? O sea, la presión me la imagino, se puede poner por bomba, como sea, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero ¿cómo se simula una gravedad en una estación lunar? Porque en la película se veían andando normal. ¿Con velcro en los zapatos o cómo se hace eso? Con las películas se ve andando normal porque están mal hechas las películas, no porque lo hayan resuelto. Pero te digo, es un problema. Oye, la gravedad de Marte, de un tercio de la terrestre, no es tan grave como la falta de gravedad que hay, por ejemplo, en la estación espacial, ¿no? O la que puede haber en la Luna, que es mucho más baja. Pero yo me imagino que allí pondrán máquinas centrifugadoras, por ejemplo, que hagan una vez al día, pues un par de horas de movimientos circulares centrifugando. ¿Pero a qué? ¿A las personas? ¿A las personas o a la base? No, a las personas. Imagínate una máquina de 5 metros de diámetro que se sentara el astronauta o el habitante de la estación y se le mantuviera allí durante una hora dando vueltas a una velocidad suficiente para, por lo menos, no para reducir el daño que pueda hacer. Como una terapia, ¿no? Terapia para reducir el daño que le puedan hacer. De hecho, hay proyectos para ponerlo en las naves espaciales. ¿Sería un cuerpo humano capaz de adaptarse a ese medio en una vida? Aquí en San Fernando tiene usted, no el tema de la gravedad, pero sí el tema de la concentración de oxígeno y de la presión, una cámara hiperbárica. Usted entra allí y le dicen, quiero que me... Bueno, no es así, pero le pueden poner a la altura a la que quieran y a la concentración de oxígeno que sea necesaria. Y lo pueden descomprimir, igual que pueden simular que usted una profundidad muy grande para ir descomprimiéndolo poco a poco, pueden simular lo mismo. A nivel de presión, pero claro, con las presiones es más fácil que jugar con la gravedad. La gravedad es más complicado, pero bueno, también se puede hacer. Pues de todas maneras, a la larga, porque si no acabamos con este mundo de otra forma por nuestros propios medios, porque haya algún final del mundo que pueda llegar pronto, a la larga el ser humano cuando salga de la Tierra pues tendrá que adaptarse al espacio y habrá una especie de subraza humana adaptada, por ejemplo, a vivir en Marte. Serán a lo mejor más pequeños, ¿eh? O con menos... es que no se sabe, porque claro, eso es y de hecho no actuará la evolución natural, sino que incluso la genética hará hombres nuevos adaptados a esos medios. O sea, habrá personas adaptadas a esos medios que posteriormente después no puedan volver a la Tierra. Eso está clarísimo. O si vuelven en una silla de ruedas o en un medio de movilidad, porque claro, si tú vives desde pequeño a una edad adulta y creces en esas condiciones de gravedad, nunca vas a poder tener ni la musculatura de un ser humano ni los huesos de un ser humano normal y va a ser complicado el volver a la Tierra, por ejemplo. Pregunta ya para rizar rizo y ahí terminando con el tema. Esto es pregunta desde Cateto, no sabe, claro. Imaginaros que estamos en Titán, ¿vale? En satélite de Saturno, más fácil, en Ganímedes, en satélite de Júpiter. Llegamos ahí con nuestra nave, pum, pum, y aparcamos, nos bajamos, y sentimos la gravedad de Ganímedes. ¿Podemos sentir la gravedad de Júpiter o no? No, sentimos la resultante, entre la de Júpiter y la de Ganímedes. Tú sientes una gravedad nada más, que es la suma suma vectorial. O sea, ¿mi cuerpo se sentiría afectado por las mareas de Júpiter? Porque habrá mareas allí, supongo, ¿no? ¿O no? Yo pienso que no. No. Cuando un objeto siente una fuerza de marea, una fuerza de marea es una diferencia apreciable de fuerza de gravedad entre sus extremos. Eso es una marea. Sí, sí, señor. Tú tienes que ser muy largo, tener mucha longitud entre tus dos extremos. Entonces sí lo siente, la fuerza de marea. Por eso lo siente los océanos. Pero con la longitud del cuerpo humano no es suficiente para sentir una fuerza de marea entre la cabeza y los pies. Hombre, hay una posibilidad. Imagínate que estuviéramos en la superficie de Io, ¿no? Io, que está más cerca de Júpiter, que es todavía peor el efecto. Lo que puede pasar a lo mejor es que cuando tengamos a Júpiter en nuestra cabeza, o sea, en la vertical nuestra, imagínate que estamos orientados con nuestra cabeza apuntando hacia Júpiter, pues si nos pesamos, a lo mejor pesamos... Yo no sé la gravedad de Io, pero a lo mejor puede ser igual que la de la Luna. Sí, bueno. Tiene un tamaño parecido. Pues pesamos a lo mejor un poco menos. Un poco menos. Un poco menos. Y cuando estamos en el otro lado, pues pesamos un poco más. Un poco más y ya está. Ah. Unos gramos más y unos gramos pero menos. Pero no vamos a notar dolores por ello. No. Para eso hace falta ser muy largo, entonces sí. Imagínate, tengo dolores de marea, ¿no? O ser muy fluido. O sea, si eres líquido, notas mucho más la fuerza de marea que si eres sólido. Nosotros somos una mezcla entre líquido y sólido, digamos, ¿no? Pastoso. Pero el agua, sí, no, porque tampoco somos sólidos como la roca, ¿no? Somos blandengue. Pero allí la fuerza de marea es tan intensa que hasta la roca la siente. O sea, que eso ya no es solo aquí, que en la Tierra la fuerza de marea es sobre los líquidos solo. Y además líquidos muy separados geográficamente. Pregunta de ignorante otra vez, ¿las placas tectónicas no notan nada? ¿No qué? Son unas personas muy insensibles las placas tectónicas. ¿Las placas tectónicas no son afectadas por los movimientos del sol, la luna? Hombre, yo pienso que sí, lo que pasa es que muy poco. Va. Que, terminando, una de las reflexiones que se hace con la astrobiología es cuando, porque hace 20 o 30 años es si algo, se ponía como condicional ya lo de la colonización de otros planetas ya... se discute como cuestión de tiempo, ¿no? Ya, ¿cuándo iremos a la Luna? Yo cada vez lo veo más difícil. Yo he escuchado ya conversaciones muy serias sobre minería en la Luna, pero de gente que está haciendo ya los cálculos. Hay empresas ya creadas. Está haciendo ya los cálculos, ¿entiendes? Sí. Para hacer minería en la Luna hay que llevar un montón de gente. Minería de asteroides. O sea, se supone que ya saben cómo vivir allí, ¿no? Sí, sí. Que esa es una de las reflexiones, que es que quizás... ¿no? Un astrobiólogo muy optimista dice quizás nos volvamos un poco más ecologistas en el sentido de que vamos a ir a sitios donde cosas como la luz, el agua, el aire, que ahora son casi implícitas, casi gratuitas, nos van a costar muchísimo, ¿entiendes? Vamos a un sitio donde el aire, el agua, la gravedad, todo eso que nos hace vivir, hay que currárselo y hay que cuidarlo. A lo mejor no nos volvemos todos un poco más ecologistas al respecto. Quizás sí, quizás no. Bueno, nos vamos. Una que la pregunta no hemos enrollado aquí, que no vea. Quedaba otra, pero bueno. Sí, queda otra que no se le contesta. Es la de, si mal no recuerdo, que tú no querías contestar para no ser pesado, dijiste. Sí, era sobre por qué. El sistema solar, porque todos también la hizo el mismo oyente, ¿no? El mismo oyente. Sí, que por qué los planetas están casi todos en el mismo plano, ¿no? Ninguno giraba alrededor del sol, por ejemplo. Que no orbitaban. De norte a sur del polo solar. Yo recuerdo a Plutón, que sí gira de una manera un tanto extraña, porque no es un planeta. Plutón, una de esas cosas, ese efecto, esa órbita de Plutón es uno de los de los ingredientes de por qué se le ha quitado como planeta. Quiero recordar yo que había cometas que sí giran al sol así por los polos, ¿no? Sí. La explicación de que por qué los planetas giran en un plano, todos, es... también por la gravedad. La gravedad es un tipo de fuerza que se llama en física fuerza central. La gravedad del Sol. Sí. Toda la gravedad. La fuerza de la gravedad en general. Pero en concreto estamos hablando de la que ejerce el Sol, que es el que domina en el sistema solar. La fuerza de gravedad es una fuerza central. Quiere decir que une los centros de masa de los objetos a los que afecta. en una dirección que pasa por los centros de cada objeto. Eso es, por eso se denomina fuerza central. Pues bueno, pues las fuerzas centrales en física tienen una serie de propiedades, que una de ellas es lo que se llama la conservación del momento angular. Momento angular es un parámetro en física que es el producto de la distancia a la que está separan dos objetos por el momento lineal, o sea, P, que es la masa por la velocidad que lleva. Es un producto no como el que usamos con los números, que sería que llamaríamos producto escalar, es otro tipo de producto que se dan entre vectores. Pues ese, las fuerzas centrales tienen esa propiedad, que es conservan el momento angular. Hay muchos de estos principios de conservación en física. El que más, popular es la conservación de la energía, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la energía, se dice en la frase, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? No hay más energía en un sistema cerrado, sino no se pierde, sino solo pasa de un cuerpo a otro, se transforma de una manera o de otra. Hay otros más leyes de conservación, que es la conservación del momento lineal, y esa, la que hablo, es la conservación del momento angular, hace que todos los objetos a los que están sujetos estas fuerzas centrales se queden en un plano. Cuando se hacen números, esto sale de una ecuación y un desarrollo que ni hay tiempo ni hay forma de explicarlo, pero sale es una ley física. Entonces, el por qué hay planetas como, por ejemplo, hablábamos de Plutón, o antiguamente llamado planeta Plutón, que no comparte esto, pues es decir, esta conservación de un momento angular se aprecia de más forma cuando las masas de los dos objetos son comparables, quiere decir, más o menos del mismo nivel. El Sol es muchísimo más grande que los planetas, pero los planetas tienen masa apreciable. En cuanto el objeto que está girando en torno al centro del sistema solar, que es nuestro Sol, es muy pequeño, o sea, ya tiene una masa muy muy pequeña comparado con ella, le aparecen muchas fuerzas distintas y hacen que ese momento angular no se conserve. Cualquier acercamiento cercano de un planeta o de un asteroide hace que le afecte y se rompa esa conservación, y entonces se pueda inclinar la órbita. Entonces, en los sistemas solares se aprecia que los planetas de tamaño decente, grande, todos giran en un plano, salvo los objetos pequeños. Y estos pequeños pueden ser hasta el tamaño de más o menos de Plutón. Plutón, tirando hacia abajo, serían asteroides, cometas, todos esos objetos menores, sí pueden tener órbitas muy inclinadas, pero los planetas, los planetas están todos o prácticamente en el mismo plano. Si miramos una tabla del sistema solar, yo creo que la inclinación máxima de las órbitas de los planetas grandes no llega a 4 o 5 grados. Sobre eso es prácticamente un plano, ¿verdad? Tampoco hay que ser. Entonces, Plutón tiene tenía un veintitantos por ciento de inclinación, y hay cometas que sí, que como tú comentabas, que hay incluso órbitas polares que vienen desde el polo sur al polo norte del sistema solar, digamos, que por eso existe polo norte y polo sur del sistema solar. Si no hubiera plano, no tendríamos una dirección perpendicular, que es la en la que nadie gira, ¿no? Digamos que esa es la explicación. Hace falta formulita y... Bueno, si os parece, hacemos una pausita. Esta es una de las razones por las que hay que crear ya el canal de televisión de Magallanes. Un canal YouTube o algo, para que Lito coja una pizarra y explique estas cosas. ¿Te imaginas? Yo lo dejo caer. Se puede hacer, ¿eh? Si yo he escuchado desde mitad de la selva, tío, esto lo podía hacer. ¿Qué se puede hacer? Solamente hacer un estudio. No, no un estudio de estudiar, sino un estudio para grabar. Una velera grande, un rotulador. Y... No, no una velera, no. Habría que comprar una tela esta azul para ponerte por detrás lo... Hacer un croma, ¿no? Un croma, ese. Un croma. Ah, bueno, eso ya este no lo oía apunta, tío. En YouTube hay millones de vídeos de demostraciones matemáticas, de gente escribiendo, y yo no sé cómo lo hacen, pero... Escúchame, tú, tenemos un amigo que lo hace en su casa, en su sofá, lo pone atrás, no sé qué, explicado por Sheldon, ¿no has visto? Con el cartel Sheldon te explica, no sé qué, entrevista, ¿por qué no? Diversión con idea. Bandera. Con la bandera. Clito, vamos a poner una entrevista que tú has hecho. Sí. ¿Qué es lo que es? Pues una entrevista con José Antonio, un compañero nuestro de aquí, que forma otro grupo interesado en la astronomía, mucho más práctico, se centra mucho más en avistamiento y en observación. Y que va a realizar un congreso, digamos, un encuentro entre sus aficionados, con ponencias, exposiciones, el próximo mes de enero, bueno, empieza en enero y termina a primero de febrero, sobre la comunicación de la astronomía. Y bueno, pues formo parte, digamos, voy a colaborar dando una conferencia, y estuvimos de reunión y aproveché esta reunión para hacerle esta entrevista. Pues la pongo, os quito el sonido y a ver dónde la grabo yo, arriba, Alfonso, y le escuchamos al compañero José Antonio Ortega, si mal no recuerdo el apellido. Y ahora venimos. Por cierto, saludos a Serpiente, que nos escucha desde Iruña, desde Pamplona. Ahí va la entrevista. A ver dónde estaba esto. Aquí. Buenas noches. Aquí nos encontramos en el Parque Periurbano de Los Toruños, cerca, en el puerto, cerca de Valde la Grana. Y estamos aquí con nuestro compañero José Antonio, que es miembro de Astronomía Creativa y, digamos, el promotor de un evento que se va a realizar dentro de poco, y estamos aquí para que nos comente sobre el tema, ¿no? Cómo se le ocurrió, quiénes son y todo lo demás. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Preséntate más o menos. Tú eres un aficionado a astronomía desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, yo tuve mis inicios en el 95, 96 puede ser, que hace ya más de 20 años, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Ahora pues estoy llevando a cabo la jornada de astronomía creativa, la estoy organizando junto con los demás compañeros de las distintas agrupaciones que están colaborando en esta labor, y todo empezó en el año 2009 cuando en casa de un compañero que se llama Pepe Fraile, pues observando la luna y luego comentando lo preciosa que era, pues abandonamos su azotea y nos dirigimos a su casa, y allí nos mostró una serie de objetos que él había creado con una serie de características muy peculiares, muy propias, de una labor manual increíble, que me gustó, y le dije, oye, ¿por qué no difundimos esta idea de astronomía hacia otras personas, que quizás haya alguien que también quiera difundir la astronomía de esta manera, como lo hacemos nosotros, creando cosas? Y pues lo llevamos a cabo y creamos un blog que se llama Astronomía Creativa y Planeta Mundo, Y entonces, pues, a partir del año mayo del 2009, creo que era así, mayo de 2009, nació Astronomía Creativa. Astronomía Creativa es un blog, y lo forman los seguidores de ese blog, pero también lo forman compañeros que son de esta afición y que participan a través del Facebook. Y luego también, pues, somos muchos que estamos dispuestos a difundir esta astronomía, porque ha crecido, Astronomía Creativa ha crecido en cuestión de 4 años de una forma increíble, y nosotros tenemos los principios de humildad, y con esa humildad pues pretendemos que llegar a todos, todas, y las agrupaciones, asociaciones que quieran estar compartiendo la astronomía de una forma creativa, y esa forma de compartir sea saludable, por pura afición y llegando a todo el mundo. Uno de los pilares que yo entiendo de este movimiento de astronomía creativa sería la educación, ¿no? La difusión y de este maravilloso mundo, ¿no? De la astronomía. Sí, es cierto. La astronomía creativa tiene un fundamento principal, que es la formación y difusión con un carácter educativo, y entonces, pues, en estas jornadas que vamos a realizar el 18 de enero hasta el 2 de febrero, pues tiene como principio fundamental la difusión educativa de la astronomía desde un punto de vista creativo. Y para ello vamos a convocar hasta un número de 30 profesores para que puedan asistir, participar en toda la jornada que se va a celebrar, como he dicho antes, entre el 18 de enero y el 2 de febrero. Porque no sé yo si está todavía el programa completo, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que serían las actividades claves o los ejes de esta jornadas? ¿Cuáles serían? ¿Tendríamos conferencias? ¿Tendrían exposiciones? Desglósanos un poco más o menos lo que costaría estos encuentros de astronomía creativa. Bien, antes de desglosar, decir algo muy importante. Esta jornada que vamos a realizar en Los Toruños, no solamente para la provincia de Cádiz, sino para toda Andalucía, tiene un carácter muy importante, y ese carácter importante es que todas las personas que vamos a participar lo hacen de forma voluntaria, sin coste alguno, por pura afición, y esa calidad humana es la que forma la jornada, y por eso digo que tiene un carácter importante, ¿no? Esa característica de calidad humana es la que deberíamos entender desde un principio en esta jornada. ¿Por qué? Porque lo hacemos aficionados, con nuestro corazón, con ganas, con ilusión, empleando parte de nuestro tiempo en difundir la astronomía para que los demás entiendan, vean, comprendan lo importante que es cuidar nuestro planeta. vamos a hacer conferencias, vamos a hacer talleres para niños, para jóvenes, para adultos, vamos a hacer exposiciones, vamos a hacer avistamientos de objetos celestes, tanto nocturnos como diurnos, en fin, vamos a hacer bastantes cosas en un periodo de 15 días, por lo menos. También quiero decir que niños de los colegios durante los días de la semana, por la mañana, van a venir para poder ver las exposiciones que van a estar colocadas aquí en Los Toruños. Si quieres, te puedo comentar de qué van a ser las exposiciones, las conferencias. Bueno, ya en todo caso, cuando se haya, podemos seguir hablando cuando esté cerrado, más cercano a la fecha, y que para que nuestros oyentes ya sepan qué día en concreto se realiza cada actividad, podríamos volver, o me encargo yo cuando me lo pases, el programa de darlo ya más fresco, con las fechas más, digamos, más reciente. Bueno, pues esto sería todo de momento, esta primera toma de contacto, esta primera entrevista con nuestro amigo José Antonio, que y nada más que me quedaría pues desear que todo esto vaya muy bien, que funcione tal como la mente del creador, ¿no?, ha querido, y con estos buenos deseos que con el que parte, que esta actividad pues que llegue a buen puerto y sea todo un éxito. Bueno, yo no, aunque yo haya tenido la idea, yo no soy el que lo ha creado, lo hemos creado entre todos, todos participamos, y esto es lo bonito y creo que es lo fundamental, ¿no? Porque yo simplemente soy uno más, como otro cualquiera, y aquí lo bueno que tiene Astronomía Creativa es que no hay jerarquía, ni nadie está por encima de nadie, todos somos iguales. Gracias a ti por dispensarme la oportunidad de poder llegar a un gran público de vuestra radio, Radio Frontera. Uh-huh. Y espero mi nombre, estimarle a ustedes lo más positivamente posible en esta jornada y tener las puertas abiertas para todo lo que ustedes dispongan. Muchas gracias. Mi nombre es José Antonio Ortega. Vale, de esto es todo desde este maravilloso Parque de los Toruños, ya el anochecer, que aunque el día no ha sido muy, muy luminoso, pero como siempre este paraje es encantador. Hasta otra entrevista fuera del estudio de vuestro compañero Lito. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, un punto azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Y hemos escuchado esta entrevista que ha hecho nuestro compañero Lito a nuestro buen amigo José Antonio Ortega, de Astronomía Creativa. Desde el Parque de los Toruños, donde yo tengo la suerte, por ejemplo, de trabajar todos los días. Bueno, y ahora pues abro los micrófonos, compañeros, y pasamos a la sección saludos. Venga. Bueno, no, que saludo a José Luis Espí, que nos está escuchando desde su tierra natal, desde Gijona. Tráete, José Luis, esas almendritas que vendéis ustedes de Gijona, como ricas, rellenas de turrón, así por fuera de coco. ¿El qué? Perdona, que no. Unas almendras que venden rellenas de turrón de Gijona con barquillo. Sí. Está muy rica, que se traiga. Sí, que traiga algo, que traiga algo. 5 kilos. Claro, claro. Sí, que es la viña favorita de mi madre. David nos trajo manzanilla de San Lucas. Estamos esperando los langostinos, pero bueno. Ya, y tenéis, ya caerá. Tenéis anís y polvorones, ¿eh? Que tenéis anís y polvorones. Oye, off topic total, ¿ya no hay castaña asada en las calles? Claro. Sí, hay. ¿Hasta cuándo? Más de la cuenta. ¿Dónde? ¿Dónde impuestos? No. Me dijeron el otro día que el 25 acababa la licencia. Ah, bueno, ya, sí, puede ser, sí. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Es que las castañas son de los tosantos, ¿no? Es de las navidades. ¿Pero qué pasa? ¿Que el 26 ya no hay castañas en la calle o cómo? Que no hay licencia, que ya no pueden venderla. Pero castañas. ¿Y eso hay. En base a qué? ¿Por qué razonamiento? ¿Qué pasa? ¿Que se han puesto ya malas o que no hay? Porque no. Su época. Porque, no, pero no una, época. Vamos, porque una castaña que se puede vender el 25 no se puede vender el 26. Porque tiene una licencia municipal y que tiene una caducidad. ¿Por qué los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y no 64? ¿Por qué 65? Pero que no hay un... No, mira, la rebaja, por ejemplo, la rebaja de los comercios tienen una época. Tú claro. No puedes hacer rebaja en cualquier momento. Pues lo sí, mismo, ya lo sé. Igual pasa con la... ¿Qué les hubiera importado decir? Bueno, pues hasta el 31, hasta el 1, hasta el 2. Porque lo mismo ha sido del 25 de noviembre al 25 de diciembre. No, empiezan, bueno. Te voy a decir, empiezan el 1 de octubre. El 1 de octubre. A venderla. A momento me dice, qué calor, con la calor que hace, ¿verdad? Que tú terminas en verano, septiembre, aquí es verano, se puede decir. Sí. Y de momento te cuelga el tío con la castaña allí, pero es que están pagando. Pero para tu tranquilidad, tú coges una castaña, la abres con el cuchillo, la metes en el microondas, está igual. Exactamente. ¿Sí? Igual, buenísima. Es que a mi señora tienes me gustó mucho y ayer salí y digo, te voy a ir por ella. Mm. Ni uno. Pero tienes que hacer pruebas con el microondas que te puede salir. Ahora, lo que yo no sabía, Álvaro, es que. Si hay un pulso, ¿cómo era? Un pulso electromagnético. Electromagnético. Yo tengo mi microondas apagado, no le pasa nada. Eso dicen. Eso hemos estado hablando nosotros aquí de fondo antes. Pero apagado, tú debes estar desenchufado, ¿eh? Desenchufado. Ah, no es lo mismo. O sea que. Con una subida de tensión le puede entrar por la red, claro. Yo, tiene que estar desenchufado. Yo siempre lo desenchufo todo en mi casa, o sea que. Y el microondas también, y todo, y la nevera y todo. No, eso no porque se me estropea, pero. Pero pues suelo quitarlo todo. Bueno, pues una cosa yo no sabía, ¿eh? Y ya, si lo cubre de papel de plata y eso, ya mejor que mejor. No, ya. Y si no lo sacas de la caja, ya no te digo. No veas. Vámonos con la letra N, si os parece. Bueno, tengo una pregunta de Luciano, ¿eh? Que hay que contestarle, porque hablo con él todos los días, me pueda bien. Sí, algo al respecto. Te digo la pregunta, la tengo por aquí, ¿eh? Era de la nave que estrellaron en la Luna. Habían lanzado algo contra la Luna, ¿no? Sí, espérate, porque... Bueno, es una pregunta un poco retórica, que si vamos a hacer de la Luna un basurero, ¿no? Sí, pero mira... Bueno, ¿qué utilidad tiene? Tú sabes que es lo primero que se dejó allí en la Luna, ¿no? Cuando fue... ¿La bolsa de basura? La bolsa con los excrementos. Sí. No me digas. Sí. En el viaje para allá, los excrementos de los astronautas se iban... Acumulando en una bolsa, en un depósito, y cuando llegaron a la Luna, a la vuelta, esa bolsita la dejaron allí. Y ahí estará igual. Hombre, estará más seca. Imagino. Pero vamos, que vamos peso, plantando. ¿Qué es peso? Vamos, eso era peso para volver y eso era Es una de las características de nuestra raza. Somos unos magníficos generadores de residuos. Nuestro amigo Luciano, que nos escribe desde donde nació... Juan Sebastián Elcano, pregunto, ¿dónde era? Lo tenéis que haber aprendido ya. Getaria. Getaria, ¿no? Sí, Getaria. Guipúzcoa. Y dice, primera pregunta, que es una pregunta muy grande. Tengo entendido que esta misión, hablando de la misión Grail, a la Luna, dice que esta misión acabó con el impacto de las ondas en la Luna la semana pasada. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué interés tiene el chocar las ondas contra la Luna? Ahora, porque la composición de la Luna ya se conoce. Y mi pregunta crítica sería, ¿van a convertir la Luna en el próximo vertedero espacial? Contestando en parte, en la exploración espacial, en los primeros tiempos, como nos cuenta nuestro amigo Avelino, el interés que tenían las dos superpotencias era darle pepinazo a la Luna. Y era simplemente demostrar al enemigo, mira dónde soy capaz de poner un misil. Si lo pongo en la luna, soy capaz de ponértelo en Manhattan. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ya sabemos que son capaces de hacerlo. Evidentemente, cuando han estrellado la misión esa en la luna, tendrán otro objetivo. Pues ya sabemos que saben poner un misil donde quieran dentro de la Tierra. Sí, porque la habrán estrellado donde ellos han querido, no la habrán tirado ahí a la buena de Dios. Yo me imagino que sí, no, la verdad es que no he seguido el tema, no sé. Pero imagino que lo habrán hecho por una razón científica. Bueno, pues lo tenéis ahí de tarea, ¿eh? Pero vamos a ver, contestando a la segunda pregunta de lo del vertedero espacial, en internet hay millones de mapas de toda la basura espacial que hay rotando alrededor de la Tierra. Y no hay que irse tan lejos. Okay. Sitios que antes eran idílicos e inaccesibles, empezando por el Monte Everest, pues ahora cualquier... alpinista, de hecho creo que ya hay alguien que ha escrito un libro, ¿no? Contando invierno en Everest, que subes el Everest y te encuentras pues eso, restos de sangre, cadáveres tal y cual, y de un parque de atracciones. ¿Cadáveres? Claro. ¿Humanos? ¿No en tierra? Sí, es que hasta allí no llegan las funerarias. No, pero más te da ya una piedrecita encima, ¿no? Lo dejan ahí. A 8.000 metros de altura. Es que ahí casi no hay tierra, ¿eh? Ah, bueno, verdad. Aquello es todo de roca. Además, pues, se tiene que hasta que conservar bien. Hacer un entierro cuesta. Claro, esa es la cosa. Esfuerzo. Es que la gente acampa y con los restos de tal... Este es el chino del año pasado, este no sé cuánto. Esto se ha convertido en... Como se ha convertido en una... En un parque de atracciones. Ya, si usted tiene suficiente pasta, le suben usted a la cima del Everest. Yo tengo una webcam apuntando al Everest. Botellas de oxígeno también tiene que haber... Bueno, botellas de oxígeno, restos de sangre, de gente que se analiza la sangre para ver el tema de la oxigenación y tal, fármaco. De hecho, creo que hay una ONG que se encarga de limpiar esa zona. Gente que no sube el Everest, sino que sube a tal altura y limpia un poquito. Bueno, estamos hablando de Everest, pero supongo que en la mayoría de los picos así importantes... Los famosos, pues, evidentemente estarán... Lo que pasa es que el Everest se junta por un lado y por otro lado que es accesible a todo el mundo, pero que es complicado organizar una batida de limpieza, ¿no? Hasta allí no llega... La empresa de limpieza que podría, ¿no? Que lo que demuestra que la gente tiene interés en llegar, pero no hay muchísima gente que no interesa ni la montaña, ni el medio ambiente, ni nada. Sí, el afán del ser humano es subir arriba del todo. Ya está, yo subo, gasto lo que tengo que gastar, bajo y me da igual. ¿Cómo lo deje? ¿Cómo lo deje? Ya. Pues. Para eso he pagado. Bueno, eso es. Así son las cosas. La letra N. Sí, vamos a seguir hoy con el diccionario astronómico. Nos toca la letra N. La primera palabra es nadir. Nadir es el punto de la esfera celeste contrario al cenit. El cenit vimos ya en su momento cuando di la C, que es el punto que está en nuestra vertical. El nadir sería el que está al otro lado del mundo, justo debajo de nuestros pies. Si la Tierra fuera transparente, la veríamos justo debajo de nuestros pies. Ese es el nadir. Otra palabra, nebulosa. Una nebulosa es una región del espacio donde se acumula gran cantidad de gas, básicamente hidrógeno y helio, así como otro elemento más pesado en forma de polvo cósmico. Puede tener básicamente dos orígenes diferentes. Puede ser una mera acumulación de materia debido a la gravedad, o sea, por acumulación gravitacional, o puede ser originada en las últimas fases de la vida de las estrellas, por la explosión de las estrellas en la última fase. Según la forma de emitir la luz, hay tres tipos de nebulosas. Están las nebulosas de emisión, que debido a la alta temperatura del gas del que está constituida, causada por estrellas que están en su interior o cercano, emiten luz. Es un gas o un plasma a muy alta altura, a muy alta temperatura, y emite luz por ello. Están después las de reflexión, que lo que hacen es simplemente reflejar la luz de estrellas vecinas. No están tan calientes, pero son iluminadas por las estrellas vecinas. Y por último, las de absorción o oscura. Son nebulosas que en realidad lo que hacen es tapar el cielo en esa zona, de manera que las estrellas que están detrás no se ven. Eso se pueden ver en algunas fotografías de Hubble, se ven zonas oscuras y hay espectaculares nubes oscuras en el cielo, ¿no? Las nebulosas originadas en las últimas fases de la vida de las estrellas son las llamadas nebulosas planetarias. Ya hemos hablado muchas veces de este tema. Y están formadas por las capas externas de la de la estrella de origen, la estrella que ha terminado su vida prácticamente, y las capas externas salen fuera como una especie de explosión. Bien, la siguiente palabra sería estrella de neutrones, la N de neutrones. La estrella de neutrones es una estrella, es el resto que queda de un núcleo estelar después de una explosión de supernova de tipo 2, tipo 1b o 1c. Está constituida básicamente por neutrones formados por el colapso de los electrones y los protones. O sea, los electrones, debido a la altísima presión a la que se ha producido en la explosión de la supernova, en la parte interior de la estrella, los electrones caen sobre los núcleos atómicos y se funden con los protones del núcleo atómico, convirtiéndose en neutrones. Con lo cual, todo el espacio que hay en los átomos, entre ellos y en el mismo átomo, entre los electrones y los protones o el núcleo, desaparece y la materia se hace súper súper densa, ¿no? Una estrella de neutrones tiene una masa entre 1,35 y 2,1 masas solares y un radio de solo 10 a 20 kilómetros. O sea, que está concentrada la masa del Sol o más en un espacio tan pequeño como 10 kilómetros de radio. La densidad es del orden de miles de millones de toneladas por centímetro cúbico, ¿eh? Esa es la verdadera densidad de la materia. Lo que pasa, la materia, cuando ha perdido la separación que hay entre los neutrones, perdón, entre el núcleo atómico y la capa exterior de los átomos, que está formada por electrones, y la distancia que hay entre los diferentes átomos debido también a la repulsión que tienen los átomos unos de otros por efecto de los mismos electrones. Debido al pequeño tamaño que tienen estas estrellas, giran normalmente a una gran velocidad y muchas de ellas emiten gran cantidad de radiación electromagnética. Son los famosos púlsares, ¿eh? Los púlsares son estrellas de neutrones que giran tan rápido que emiten un pulso periódico, que son incluso utilizados como base para medir el tiempo. O sea, son tan estables que se pueden utilizar para comprobar relojes atómicos, porque en realidad es una estrella girando a una velocidad altísima. Bien, pasamos a la siguiente palabra. Newtoniano, referido al telescopio, al tipo de telescopio newtoniano. Es un tipo de telescopio perfeccionado por Newton. Él no lo inventó, él lo que hizo fue perfeccionarlo, consistente en un tubo con un espejo parabólico en el fondo que refleja la luz que recibe en otro más pequeño y plano, situado cerca de la entrada, que desvía la luz hacia una lente cóncava, que es la que actúa como ocular. Son los primeros telescopios de reflexión, ¿no? Es el reflector, o sea, el telescopio reflector más simple, y de ellos se derivan otros más complejos y más potentes o más utilizados en la actualidad. Vamos a la siguiente palabra. La siguiente palabra sería nova. Nova es una explosión repentina y de corta duración producida por la fusión de grandes masas de hidrógeno y helio capturado por una enana blanca, procedente de una estrella compañera en un sistema binario. O sea, normalmente las novas se producen en un sistema binario donde una de ellas es una estrella blanca enana y tiene otra compañera que va perdiendo material que cae sobre la estrella blanca. Cuando recibe una afluencia de material, pues se produce una explosión, y esta explosión se puede repetir con el tiempo. O sea, esa explosión no destruye el sistema, como pasa con la supernova, sino que se repite cada cierto tiempo conforme va acatando material. El término nova lo usó por primera vez Tycho Brahe para referirse a una estrella. En realidad era una supernova la que él vio, pero para él era una estrella nueva y le llamó nova. Nova en latín es nueva, y desde entonces se le llama así a toda a ese tipo de episodio estelar. No hay que confundirla con la supernova, porque la supernova tiene un origen distinto, también tiene una duración un poco mayor y una potencia muchísimo mayor que la de las novas. Y ya la última palabra sería nucleosíntesis. Nucleosíntesis es el proceso por el que se crean los núcleos atómicos de los diferentes elementos químicos. Hay básicamente tres tipos de nucleosíntesis. La primera sería la del Big Bang, o sea, la generación de los átomos o de los primeros tipos de átomos, que fueron el hidrógeno y el helio y algo de litio, en el momento del Big Bang. O sea, la primera creación de materia normal, por así decirlo. Era básicamente todo hidrógeno, helio y litio. Después está la nucleosíntesis estelar, que es la que se produce en la zona central de las estrellas mediante la fusión de los elementos ligeros en otros más pesados, que es la que se produce, por ejemplo, en el Sol. El hidrógeno se fusiona, el helio, el litio, y va subiendo en la escala de la tabla periódica de los elementos hasta el, ya lo hemos hablado muchas veces, hasta el hierro. El hierro y el níquel, que es, en estos elementos ya, en vez de producir energía, la fusión lo que hace es requerir energía. Y está el tercer tipo de nucleogénesis, sería la nucleogénesis explosiva, que es la que se da en la supernova, que es donde se produce el resto de los elementos más pesados, como pueden ser los metales pesados como el oro, o los metales nobles, o el mercurio, que solamente se produce en la explosión de la supernova, por las altísimas presiones que se producen y temperaturas que se producen en ese episodio. Ahí se crean hasta los elementos radiactivos que tenemos, que aparece, por ejemplo, el polonio o el uranio que tenemos en la Tierra. Y ya con esto hemos terminado la letra N. Señor Alfonso, con la letra N, ¿cuál es el punto Nemo del planeta Tierra? El punto Nemo. Sí, Nemo. Sí, lo aprendí el otro día. Ni idea. Una es isla del Pacífico. No, casi. Es que los geógrafos, desde que se inventó el GPS, se aburren mucho. El punto Nemo tiene algo que ver con 20.000 leguas viajes submarinos. Sí. De refilón. Se designa con el punto Nemo, yo no me enteré el otro día, que es el punto más alejado de cualquier tierra firme que hay en el planeta Tierra. Entonces, usted va a un mapa, y el océano más grande es el Pacífico, y dice, bueno, ¿cuál es el punto en el que yo me tiran al agua y me dicen nada? Y más tengo que nadar. Pues un punto en el Pacífico Sur que está a 2.600 kilómetros de la tierra firme más cercana. Ahí la que mete la pata es la isla de Pascua, seguro. Bueno, hay otra más cercana. Pero vamos, que en el centro del Pacífico hay islas más. Y se llama Nemo, entre otras cosas, porque el geógrafo que lo puso así descubrió que el 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne, sitúa la isla por ahí donde aparca el submarino. Sí. Muy cerca de ese punto. Joder, eso como para que te caiga en una posición cultural genera. Eso. Con el punto Nemo de la Tierra. Vamos allá. Totalmente. Lo siento, pero yo no he visto la película. La de Buscando a Nemo, dices tú, ¿no? Claro. Por cierto, la van a hacer en 3D. Y ahora todo se hace en 3D. Pues me ha gustado. Yo me imagino que Julio Verne. Punto Nemo, viene. Yo creo que Julio Verne escogió esa zona porque es una zona muy, muy diáfana del océano. No había. Para que nadie piense que la isla es suya, voy a coger un sitio donde no haya. Te voy a pegar una patada que te voy a mandar punto Nemo. No vaya. Y que se coma el coco a ver dónde la mandaba. Lito, ¿cómo estará la meteorología por el punto Nemo? Ah, ni idea, no. Está tan apartado de cualquier sitio. Tierra firme que va a ser complicado, si no es con satélite, saber la meteorología, ¿no? Yo sé por lo que da usted, que es mi sección nueva, ¿no? Que espero que la traiga porque quedan cuarto de hora. Sí, sí, sí. La traigo. Terminé un taller de observación y prometí traer algo relacionado con meteorología y seguir con observación, que sea un tema práctico. Va a ser mitad y mitad, porque para entender la meteorología hay que meter conceptos también y hay que aprender un poquito, ¿no? Esta parte será un poquito, las primeras entregas serán más teóricas o digamos entre comillas, y dejaremos pues lo que es la predicción meteorológica lo más exactamente posible para las últimas entregas, ¿no? Mi idea era eso, que cuando se organiza una observación, una de las cosas que hay que tener en cuenta es si el tiempo va a responder, si vamos a tener un cielo suficientemente bueno para disfrutar de la observación con telescopio, con prismático a simple vista, ¿no? Y es importante entonces saber la meteorología que va a hacer, las horas que están, que hemos pactado, pues para salir al campo. Yo quería empezar esta primera entrega con hablando un poquito de las variables meteorológicas que influyen en una observación, ¿no? Yo me he centrado, las causas que de todos los meteoros que podemos encontrar en la atmósfera, que es cualquier suceso en la atmósfera, la causan principalmente tres fuerzas, bueno, tres variables, que serían la presión, la temperatura y el grado de humedad. Jugando con esas tres, la meteorología es mucho más complicada, pero nada más que utilizando esas tres, podemos explicar los muchísimos meteoros que ocurren en la atmósfera y que nos pueden fastidiar o beneficiar en alguna observación. Entre los meteoros que conjuntamente esas tres variables causan, pues estarían las nubes, las nieblas, el rocío o la transparencia del cielo y el viento. Así que conociendo el origen y la circunstancia que aparecen estos fenómenos, podemos así predecir su aparición y decidir si seguimos adelante con la observación o la dejamos para mejor ocasión, ¿no? Vamos a ir repasando uno a uno. En esta primera entrega me centraría en las nubes, así que vamos a hablar hoy de las nubes, que normalmente tienen mucha fama de fastidiar muchísimas observaciones. Que llegan las nubes, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de las nubes. Para saber primero qué son las nubes, tendría que definir un concepto que es el punto de rocío. Para ello, sabemos que la atmósfera es una mezcla de gases. Los que tienen mayor proporción serían en este orden nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y ya en menores proporciones gases nobles y ozono, ¿no? Esto es lo que se dice que es la composición de la atmósfera o aire seco, ¿vale? Pero el aire no está seco, tiene humedad, tiene moléculas de agua disuelta. Pues bueno, existe a una determinada condición de presión y temperatura, el aire admite una cantidad de agua en forma de vapor, ¿vale? A partir de esa cantidad, si acumulamos más humedad, más moléculas de agua, ya el aire no lo admite en forma de vapor y pasan a forma líquida. Entonces empezamos a ver la humedad en el aire. O sea, hay que decir que el vapor de agua en el aire es invisible, es totalmente transparente. Pero una vez que pasa esa cantidad, ya empezamos a ver los efectos, percibir lo que es las gotitas de agua. El punto de rocío es la temperatura a la cual se satura el aire de humedad. Hay una temperatura en esas condiciones de presión en el que si el agua está al 100% de humedad, si bajamos, cambiamos modificamos las condiciones, empezará a aparecer agua líquida. Entonces, ¿para qué toda esta introducción? Pues para definir lo que es la nube. Una nube se forma porque el sol calienta la superficie, el agua que está en la superficie, y eleva una masa de aire húmedo. El aire caliente, como sabemos, pesa menos que el aire frío y se eleva. se eleva al del mismo modo que se eleva un globo aerostático, que calentamos el interior, entonces lo hacemos que disminuya su densidad, porque las moléculas se expanden, y entonces el aire tiene esa masa de aire, se eleva. Al elevarse, ¿qué es lo que pasa? Pues que entra en capas con diferente presión, en concreto con menor presión. Conforme se eleva, nos elevamos en la atmósfera, cada vez tenemos menos presión atmosférica. La menor presión atmosférica hace que ese aire caliente se expanda y se enfríe, ¿vale? Y llega un momento en una capa en el que llega a la temperatura de rocío. Justo en este instante, el vapor de agua pasa a forma líquida. El agua se satura, como antes decíamos con lo de la definición de punto de rocío, el aire se satura y empiezan a aparecer gotas. ¿Qué es lo que percibimos nosotros? Que a una determinada altura aparece el color blanquecino del vapor de agua. Pero que no es, digamos, vapor, son gotas ya minúsculas, es agua líquida. Lo que pasa que ese proceso es lento, el de condensación, la condensación son gotas muy pequeñitas y la misma circulación del aire hace que se sustenten esas gotas. Entonces la nube no se ve que caiga, sino que se mantiene en el aire. Esto es lo que es una nube. Veamos ahora ya los tipos de nubes, ¿no? La forma de la nube principalmente depende de dos factores: de la rapidez con que se haya hecho esa elevación de la bolsa de aire caliente y húmedo, y las condiciones que haya en esa capa donde se consigue la saturación de humedad. Si tenemos una evaporación muy violenta, o justo en la capa donde se condensa, también hay mucha, en la atmósfera está revuelta, conseguimos nubes de desarrollo vertical, o sea, nubes que son extensas en vertical, y normalmente en forma de cúmulo, de bolas, ¿no? De formas esféricas. Si por el contrario la elevación de la masa esa de aire caliente y húmedo es muy lenta, o las condiciones de la capa de saturación estamos muy estables, hay muy poco movimiento en esa capa, esa condensación se realiza en forma de láminas, de estratos, y entonces tenemos conseguimos las nubes planas, la familia de los estratos. Otra cuestión también que termina afectando al aspecto de la nube es su composición. Si la capa donde se ha condensado está lo suficientemente baja, la condensación es en forma de agua líquida y conseguimos gotas de agua. Entonces hay unas nubes que están formadas por gotas de agua. Si esa saturación se hace a muy muy alta, a mucha altitud, podemos conseguir que la saturación pase directamente a sólido y entonces no tengamos agua líquida, sino cristales de hielo. Entonces las nubes formadas por cristales de hielo tienen otro aspecto completamente distinto a las que tienen nubes de agua líquida. Los nombres, para que os sonarán algunos de los tipos de nubes, de los que algunas veces los hombres del tiempo os hablan en los informes, pues serían las que tienen forma de estrato de lámina, pues serían los cirros, los cirroestratos, los cirrocúmulos, altoestratos, estratos, nimboestrato, estratocúmulo y altocúmulo. Esta es la familia de los que se crean en forma, digamos, laminar. Y las que se forman en forma de abultamiento redondeado o se llama cumuliformes, las cumuliformes serían los cúmulos y los cumulonimbos. Cada una, cumulonimbo es, por ejemplo, tengo la descripción de cada una, pero como son muchas, pues no sé si entrar. Por ejemplo, los cirros están formados por cristales de hielo, son las que se forman a mayor altitud. El cirrostrato es una nube en forma de un velo blanco casi transparente, que también está formada por cristales de hielo y que generalmente genera lo que se llaman los halos, que es que se puede ver el sol y la luna a través de ellos y se le ve como un arco iris rodeando al astro, o bien sea el sol o la luna. El cirrocúmulo es una capa fina blanca formada por patrones redondeadas con pequeñas aparaciones. El alto estrato es una nube gris y el sol la atraviesa débilmente, pero no forma halos, a diferencia del cirroestrato. El estrato son nubes grises y uniformes, y es la que suele producir lluvia suave cuando o nieve si está lo suficientemente fría o atraviesa la gota capa suficientemente fría, porque la precipitación de nieve no tiene por qué salir de la nube en forma de nieve, sino puede caer en forma de agua y helarse por el camino, ¿no? Los estratocúmulos, los altocúmulos es lo que llamamos normalmente el cielo emborregado, que son cúmulos muy aglomeraciones redondeadas muy seguidas y muy pequeñitas. Los cúmulos son las nubes estas de algodón típica grande, con el cielo normalmente el resto despejado, se dan normalmente solas. Y el, como dije antes, el cumulonimbo, pues el nube de tormenta ese que tiene planos por abajo, está en forma de coliflor por arriba y suele soltar unos rayos y unas lluvias torrenciales, ¿no? Bueno, pues ya sabiendo más o menos los tipos de nubes, ahora sería conocerlos para saber qué tipo de nube viene y qué tiempo nos espera, ¿no? Para eso habría que definir lo que normalmente se habla de un frente. Un frente es un cambio de masa de la temperatura de la masa de aire. Cuando hay un choque entre una masa de aire fresco y una masa de aire templado, tendremos lo que se llama un frente cálido. Y detrás de la masa de aire cálido, o sea templado, viene una masa de aire frío por debajo, que sabemos que, bueno, ya hemos dicho que el aire frío pesa más, viene por abajo, tenemos lo que llamamos el frente frío. Pues el orden de las nubes sería, cuando entra el frente cálido, primero son los cirros, después los cirrostratos, los altostratos, y termina con los panus y empieza a llover, bajando desde nubes muy altas hasta nivel del suelo prácticamente. Después se despeja, entra en la masa de aire templado que viene seco, se despeja el aire por arriba, pero nosotros no lo observamos porque por abajo se quedan los estratos, unas nubes planas pero y grises. Y detrás entra el aire frío, que viene con los nimbos. Y si en las masas de aire frío son con mucha diferencia, vienen los cumulonimbos y las nubes de tormenta con rayos que hemos hablado antes. Normalmente detrás de los cumulonimbos ya nada más que quedan los cirros y se vuelve a despejar el cielo, ¿no? Así que para una observación astronómica, sabiendo qué tipo de nubes tenemos, sabemos qué tiempo nos va a venir y poder decidir si anulamos o no anulamos. lo único ya para terminar sería que las nubes fastidian completamente una observación, porque ni siquiera lo que hablábamos antes de las que transparentan el sol y la luna tampoco sirven para ver nada, porque distorsionan la imagen. Lo único que nos puede garantizar a priori una noche despejada, estando un día o una tarde que no lo es, son los cúmulos. Los cúmulos suelen ser nubes de evolución que, en cuanto el aire se enfría, desaparecen. Entonces, si vemos, si hay días de cúmulos, o sea, el cúmulo son las nubes estas de algodoncito de mediano tamaño, que normalmente por la mañana no hay mucho, empiezan a aparecer por la tarde, y a la hora de decidir cuándo vamos a salir es cuando hay más, ¿vale? Pero no hay que aterrorizarse, porque esas tipos de nubes se deshacen en cuanto la atmósfera coge baja temperatura, que es por la noche, a primera hora de la madrugada puede estar despejado, para dejarnos una nochecita, por lo menos a los artibles, a los que nos quedamos más tarde, podemos quedar una noche despejada. En siguientes entregas hablaremos de la humedad, del rocío, del viento, que todas esas cosas que influyen en el tiempo para una observación. Bueno, pues nos vamos ya, pues estamos de tiempo fatal. Saludos de Ronco, del Foro Misterio de la Ciencia, que nos desea un feliz año. Y aquí están Asier por un lado y Luciano por otro, hablando de cosas que no voy a contar. Anda, se me ha borrado todo. Lo tenía aquí, le da con el dedo gordo este porrugo que yo tengo, se me ha ido todo. Bueno, pues saludos a Asier, felicidades también a Luciano, que pasen un buen año. Por supuesto, escuchando Un Punto Azul todos los jueves. Y no sé si deberíamos poner Un Punto Azul a diario, ¿no? ¿No parece? No, mucho, ¿no? Pero televisión. Tú estás con la tele obsesionado, iremos. Ya por todas. Si vamos al infierno, vamos en primera clase. Bueno, pues nos plantearemos el canal de televisión de Un Punto Azul. Y bueno, pues felicidades a todo el mundo. Bueno, felicidades al que pueda. Que pasemos un buen año, astronómicamente hablando. A ver si lanzáis algún cometa en condiciones, que ya hace tiempo que no... Verdad, toca. ¿Eh? Mañana podríamos lanzar alguna noticia astronómica, ¿no? Día de los Inocentes. ¿No, José Luis? No tengo nada preparado. No, pero de aquí a la noche te da a ti tiempo a que preparemos algo. Bueno, a ver si hay algo. A mí me gusta de destruir cosas, ¿no? Armagedón, tú sí, siempre Armagedón. Bueno, que lo paséis bien. Y ya hasta el año que viene. Oye, vamos a venir el próximo jueves, ¿no? Sí. ¿Vamos a venir hoy? El jueves, día 3, ¿no? Día 3, perfecto. Es que está en... estoy en diciembre. En diciembre, vale. Vete allí. Sí, el día 3. Además, tenemos un amigo que quiere venir al programa. Nuestro amigo... Espérate que le cambie el nombre. Juanma, que lo he visto esta tarde. Chulo. Y aprovechando que está de vacaciones, pues quiere venir. Que lo paséis bien, ¿de acuerdo? Oye, ¿tú qué...? ¿Tú el año que viene? La semana que viene creo que sigo aquí, creo. Pero ¿no? Últimamente vale. Estoy pelín inestable. Vale. Prometo mandar recuerdos del Gobi. ¿Al Gobi te vas ahora? A lo mejor. Allá hace más calor que donde estaba, ¿no? ¿O más frío? Mucho más frío. Mucho más frío. Yo he pedido eso porque tengo ganas de cambiar de aires. No. Me han prometido entre menos 20 y menos 30. Allí pasa mal disimulado con los rubios y eso, ¿no? Es así. Y tiene que haber buenos cielos. Sí, sí. Eso espero. Eso sí. Llévate a David de porteador. Claro que sí. Venga, hasta el año que viene. Adiós. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene.